Bienvenidos. Este es el día número 289. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Pidamos con perseverancia y a la vez con gran confianza el don del Espíritu. Nos dice el apóstol Santiago que Dios no niega el don de la sabiduría a quien se lo pide, y por eso con confianza y con humildad pedimos ese don de espíritu, ese don de sabiduría que necesitamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 5. Recorran las calles de Jerusalén, miren e infórmense bien, busquen por sus plazas, a ver si encuentran un hombre, si hay alguien que practique el derecho, que busque la verdad, y yo perdonaré a la ciudad. Aun cuando dicen, por la vida del Señor, en realidad juran falsamente. ¿Acaso tus ojos, Señor, no están puestos en la verdad? Tú los golpeaste y no les dolió. Los exterminaste y rehusaron aceptar la lección. Endurecieron su rostro más que una roca. No quisieron convertirse. Yo decía, solo la gente del pueblo es la que obra estúpidamente, porque no conocen el camino del Señor, el derecho de su Dios. Me dirigiré a los grandes y les hablaré. Ellos sí que conocen el camino del Señor, el derecho de su Dios. Pero también ellos han quebrado el yugo, han roto las ataduras. Por eso los ataca el león de la selva, los devasta el lobo de las estepas. El leopardo está al acecho frente a sus ciudades. Todo el que sale de ellas es despedazado, porque son numerosas sus rebeldías, incontables sus apostasías. ¿Cómo podré perdonarte esto? Tus hijos me han abandonado, han jurado por lo que no es Dios. Yo los sacié, y ellos fueron adúlteros, van en tropel a los prostíbulos. Son caballos bien cebados y fogosos, cada uno relincha por la mujer de su vecino. ¿No los voy a castigar por esto, oráculo del Señor? ¿De una nación semejante no me voy a vengar? Suban a sus terrazas y destruyan, pero no lleven a cabo el exterminio. Arranquen sus sarmientos ya que no pertenecen al Señor, porque no han hecho más que traicionarme, la casa de Israel y la casa de Judá, oráculo del Señor. Ellos renegaron del Señor diciendo, Él no cuenta, no nos pasará nada malo, no veremos ni la espada ni el hambre. Los profetas no son más que viento, y no está en ellos la palabra del Señor. Por eso así habla el Señor, el Dios de los ejércitos. Por haber pronunciado esta palabra, les sucederá lo siguiente. Yo haré que mis palabras sean un fuego en tu boca, y ese pueblo será la leña que el fuego devorará. Yo haré venir contra ustedes, casa de Israel, a una nación lejana, oráculo del Señor. Es una nación invencible, una nación antiquísima, una nación cuya lengua no conoces y a la que no entiendes cuando habla. Su aljaba es como un sepulcro abierto, todos ellos son guerreros valerosos. Ella devorará tu cosecha y tu pan, devorará tus rebaños y tu ganado, devorará tu viña y tu higuera, destruirá con la espada tus plazas fuertes en las que tienes puesta tu confianza. Sin embargo, tampoco en aquellos días, oráculo del Señor, consumaré el exterminio con ustedes. Y cuando ellos digan, ¿Por qué razón el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto? Tú les responderás. Así como ustedes me han abandonado y han servido en su propio país a dioses extraños, así servirán a extranjeros en un país que no es el de ustedes. Anuncien esto en la casa de Jacob, proclámenlo en Judá, diciendo: Escuchen bien esto, pueblo estúpido y sin inteligencia. Ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿No me temen a mí, oráculo del Señor? ¿No temblarán delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite eterno e infranqueable? Sus olas se agitan, pero son impotentes, braman, pero no traspasan. Este pueblo tiene un corazón rebelde e indócil. Se han apartado y se han ido, y no han dicho en su corazón: Temamos al Señor nuestro Dios, que da la lluvia de otoño y la lluvia de primavera a su debido tiempo, y que nos asegura las semanas fijas para la cosecha. Las iniquidades de ustedes han desordenado esto, sus pecados los han privado de estos bienes. Sí, en mi pueblo hay hombres malvados que están al acecho, agazapados como cazadores, tienden trampas, atrapan a los hombres. Como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Por eso se hacen poderosos y ricos, están gordos, rozagantes, traspasan los límites del mal. Ellos no hacen justicia, no hacen justicia al huérfano y prosperan, no juzgan con rectitud a los indigentes. No los voy a castigar por esto, oráculo del Señor. ¿De una nación semejante no me voy a vengar? Es algo espantoso, horrible lo que sucede en el país. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes dominan a su arbitrio. Y a mi pueblo le gusta que sea así. Pero, ¿qué harán ustedes al fin? Busquen un refugio, benjaminitas, fuera de Jerusalén. Toquen la trompeta en Tecoa, levanten una señal en Bet-Hakerem, porque desde el norte amenaza una desgracia y un gran desastre. Yo destruyo a la hija de Sión, a la hermosa, la refinada. Pastores con sus rebaños llegan hasta ella, plantan sus carpas a su alrededor, cada uno apacienta su manada. Emprendan contra ella una guerra santa. De pie, subamos al asalto en pleno mediodía. Ay de nosotros, porque declina el día, se alargan las sombras del atardecer. De pie, subamos de noche, destruyamos sus baluartes. Porque así habla el Señor de los ejércitos: talen sus árboles, levanten terraplenes contra Jerusalén. Es la ciudad de la mentira, dentro de ella todo es opresión. Como un pozo hace brotar sus aguas, así ella hace brotar su maldad. Violencia, atropello se oye decir allí. Tengo siempre delante las heridas y los golpes. Escarmienta, Jerusalén, no sea que mi alma se aparte de ti y yo te convierta en una desolación, en una tierra deshabitada. Así habla el Señor de los ejércitos. Rebusca como si fuera una viña al resto de Israel. Vuelve a pasar tu mano como el vendimiador sobre los pámpanos. ¿A quién hablar? ¿A quién advertir para que escuchen? Sus oídos están incircuncisos, no pueden prestar atención. La palabra del Señor se ha convertido en un oprobio para ellos, no la quieren. Yo estoy lleno del furor del Señor. Estoy cansado de reprimirlo. Derrámalo sobre el niño en la calle y sobre los grupos de los jóvenes, porque serán apresados el hombre y la mujer, el anciano y el que está cargado de años. Sus casas pasarán a manos de otros, lo mismo que los campos y las mujeres, porque yo extenderé mi mano contra los habitantes del país, oráculo del Señor. Porque del más pequeño al más grande, Todos están ávidos de ganancias y desde el profeta hasta el sacerdote no hacen otra cosa que engañar. Ellos curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se avergüenzan de la abominación que cometieron? No, no sienten la menor vergüenza, no saben lo que es sonrojarse. Por eso ellos caerán con los que caen, sucumbirán cuando tengan que dar cuenta, dice el Señor. Así habla el Señor. Deténganse sobre los caminos y miren. Pregunten a los senderos antiguos dónde está el buen camino y vayan por él. Así encontrarán tranquilidad para sus almas. Pero ellos dijeron, no iremos. Yo suscité para ustedes centinelas. Presten atención al toque de la trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por eso, escuchen, naciones, y tú, comunidad, ten presente lo que les espera. Escucha, tierra, yo atraigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus propios designios, porque no han atendido a mis palabras y han despreciado mi ley. ¿Qué me importa el incienso que llega de Sabá y la caña aromática de un país lejano? Yo no acepto los holocaustos de ustedes y sus sacrificios no me agradan. Por eso así habla el Señor. Yo pongo obstáculos delante de este pueblo y tropezarán contra ellos. Padres e hijos, vecinos y amigos perecerán todos juntos. Así habla el Señor. Miren, un pueblo llega del país del norte y surge una nación de los confines de la tierra. Empuñan el arco y la jabalina. Son crueles y despiadados. Su voz resuena como el mar. Van montados a caballo, dispuestos como un solo hombre para la batalla contra ti, hija de Sión. Al enterarnos de la noticia, desfallecieron nuestras manos. Se apoderó de nosotros la angustia, un temblor como de parturienta. No salgan al campo, no vayan por el camino, porque el enemigo tiene una espada. Reina el terror por todas partes. Cíñete un cilicio, hija de mi pueblo, y revuélcate en la ceniza. Llora como por un hijo único, entona un lamento lleno de amargura, porque en un instante llega sobre nosotros el devastador. Yo te constituí examinador de mi pueblo para que conozcas y examines su conducta. Son todos rebeldes, calumniadores, bronce o hierro, todos están pervertidos. El fuelle resopla, el plomo se derrite por el fuego, pero en vano se depura una y otra vez, no se desprenden las escorias. Plata de desecho, así se los llama porque el Señor los ha desechado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 10, versículos del 1 al 18. Un gobernante sabio educa a su pueblo, y la autoridad del hombre inteligente se ejerce con orden. Como el gobernante de un pueblo, así son sus ministros, y como el jefe de la ciudad, así son sus habitantes. Un rey ignorante es la ruina de su pueblo, y una ciudad prospera por la inteligencia de los príncipes. En manos del Señor está el dominio de la tierra, y en el momento preciso le envía el hombre que conviene. En manos del Señor está el éxito de un hombre, y él infundirá su gloria a la persona del legislador. No guardes rencor a tu prójimo por ninguna injuria, ni hagas nada en un arrebato de violencia. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres, y la injusticia es ofensiva para ambos. La realeza pasa de una nación a otra a causa de la injusticia, la prepotencia y la codicia. ¿De qué se ensoberbece el que es polvo y ceniza, si aún en vida sus entrañas están llenas de podredumbre? Una larga enfermedad desconcierta al médico, y el que hoy es rey, mañana morirá. Cuando un hombre muere, recibe como herencia larvas, fieras y gusanos. El orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. Porque el comienzo del orgullo es el pecado, y el que persiste en él hace llover la abominación. Por eso el Señor envió calamidades imprevistas y arrasó a los soberbios hasta aniquilarlos. El Señor derribó los tronos de los poderosos y entronizó a los mansos en lugar de ellos. El Señor arrancó de raíz a las naciones y plantó a los humildes en lugar de ellos. El Señor arrasó los territorios de las naciones y las destruyó hasta los cimientos de la tierra. A algunas las arrasó y las hizo desaparecer, y borró hasta su recuerdo de la tierra. El orgullo no fue creado para el hombre, ni el arrebato de la ira para los nacidos de mujer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles. Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios. Y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Apártate de esa gente. Así son los que se introducen en los hogares, seduciendo a mujeres frívolas y llenas de pecados, que se dejan arrastrar por toda clase de pasiones, esas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Así como Janés y Jambrés se opusieron a Moisés, ellos también se opondrán a la verdad. Son hombres de mentalidad corrompida, descalificados en lo que se refiere a la fe. Pero no irán lejos, porque su insensatez se pondrá de manifiesto como la de aquellos. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, así como también las persecuciones y sufrimientos que debía soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¡Qué persecuciones no he tenido que padecer! Pero de todas me libró el Señor. Por lo demás, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor, y engañando a los demás engañarán a sí mismos. Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.